Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Bueno, y estamos nosotros a esta hora volviendo sobre un tema que ha estado acá presente y que va a estar presente cada vez que sea necesario. Porque hay trabajadores que no cobran. Es como que se va naturalizando, ¿no? Los trabajadores que no cobran, pero tienen que seguir viviendo, tienen que comer, pagar el alquiler, comprar un medicamento si se enferman, llevar a los hijos a la escuela, tomar el ómnibus para ir a trabajar y para mil cosas más, pagar las cuentas. Es muy bravo. Si no tenés ingresos, ¿cómo haces? Por eso estamos dándole el agradecimiento de entrada a Diego Andrada, que es dirigente de SUTIGA, de este sindicato que agrupa trabajadores tercerizados de distintas áreas, porque están haciendo una campaña de recolección de víveres para ayudar a trabajadores del MIDES que no cobran. Buen día, Diego. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, la verdad que es así la situación, ¿verdad, Diego? Son trabajadores que no cobran. Sí, la situación es gravísima, como hemos dicho en algún comunicado y en otras notas. Estamos hablando de que incluso en este atraso, es la segunda vez en el año que el MIDES tiene un atraso importante con varias organizaciones con las que terceriza, y eso nos afecta a nosotros los trabajadores, como vos decís. Incluso llegamos al límite en este atraso. Tenemos compañeros de alguna organización que están con amenaza de desalojo, ¿no? Pues, o sea, hay que entender que obviamente, bueno, los políticos, civil, a toda la gente que está ahí dentro del ministerio cobra sus sueldos importantes mes a mes, pero la gente a la que mandan a trabajar, a la que mandan a ejecutar sus políticas públicas, los que estamos ahí todos los días, digamos, poniéndole el cuerpo a situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando de los refugios, tenemos las personas en situación de calle, problemas de salud mental, gente que sale de estar recluida en las cárceles, bueno, mujeres con los dispositivos de violencia basado en género, toda esa gente, todo eso que está tercerizado, es una vergüenza que siga habiendo este problema y que los compañeros no puedan ni ir a trabajar de lo que se supone que el espectro político está como que lo sensibiliza, ¿no? A nivel de lo que se dice, pero a nivel de lo que está pasando, hoy tenemos compañeros que no tienen para comer, no tienen para pagar el alquiler, y está, nosotros, como vos decías ahí, el sindicato no está dispuesto y está haciendo un trabajo importantísimo de que no se naturalice, ¿no? De que vas a trabajar para el Estado, una política pública, para el MIDES, y cobras, si cobras o no, es una ruleta, eso está, por suerte, estamos laburando muy fuerte para que los compañeros entiendan de que hay que organizarse y hay que pelear y salir de esta situación. Claro. ¿Y cómo es, Diego? Esto es, ellos son tercerizados, o sea que hay una empresa que es la que los contrata y es la que les tiene que pagar. Sí, claro. O sea, el Estado, es una lógica de la privatización del Estado, ¿no? Las tercerizaciones no se da solo en el MIDES, se dan en muchos lugares, en donde hay empresas públicas, incluso en la Intendencia, la OCE, en todos lados hay tercerizaciones, en todos lados hay problemas con eso, porque es una manera de precarizar, porque el Estado, al deslindarse de la responsabilidad, por ejemplo, de dar esa plata a un tercero, le confía a ese tercero esa administración, ese dinero, y muchas veces esas organizaciones gestionan mal, han habido organizaciones que desaparecen con la plata. Mismo la tercerización en sí genera una burocratización que atrasa las partidas que se le dan a estas organizaciones, y eso nos atrasa los sueldos a nosotros. Entonces tenemos una especie de doble empleador que incluso por la ley el Estado es responsable también. Entonces es una especie como de situación bastante compleja para nosotros. Tenemos una posición al respecto, estamos en contra de las tercerizaciones. Nos parece que incluso es una estafa para los contribuyentes, ¿no? Porque esa plata es dinero público. Claro. O sea, dinero que pagas vos, que ponemos todos los trabajadores, y que el Estado se deslinda de la responsabilidad, se las da a organizaciones. Muchas de ellas nosotros denunciamos el año pasado que fueron puestas a dedo por Martín Lema y por la administración anterior, organizaciones que no tenían ni un antecedente en gestión de políticas públicas, con vinculaciones políticas, y bueno, todo eso hace a que al fin del día el trabajador no sepa si va a poder comer o no. Claro, y en este caso, ¿se sabe si es que el Estado le paga a las empresas y las empresas no pagan a los trabajadores o cómo es? Mira, nosotros históricamente con esto, esta misma pregunta es la que nos hacen siempre y las que nos tenían desmovilizados, porque el trabajador le preguntaba a la empresa y la empresa le echaba la culpa al MIDE. Ibas a hablar con el MIDES y el MIDES decía que no, que era culpa de la empresa. Nosotros ya no entramos en esa disyuntiva. Para nosotros son los dos los responsables. No nos interesa si la empresa rindió mal o el Estado o rindió bien y el MIDES le bajó la partida mal por problemas internos, digamos, ¿no? O sea, porque a veces pasan las dos cosas, ¿entiendes? Sí. O sea, es un problema de que podría ser mucho más sencillo, Así que a la respuesta a eso es eso. A veces las organizaciones rindiéndole bien incluso tienen atrasos por el propio mecanismo de la tercerización. Entonces los responsables son los dos y ya no entramos en el juego de, bueno, quién tiene la culpa, sino claro. Que, bueno, nos movilizamos y nos organizamos. Trabajamos, páguenos. Trabajamos, páguenos, y si me apurás, el principal responsable sigue siendo el Estado, sí, y la política, porque nosotros no decidimos que a mí me pague el sueldo que el Estado le dé a Juan Gómez para que después me lo dé a mí, claro. ¿Entiendes? Eso es una decisión política, porque quieren seguir trabajando en ese modelo que para nosotros está caduco. En estas condiciones se sigue repitiendo que nos atrasan los salarios, no solo los salarios, son las partidas para que funcionen los refugios, que se caen a pedazos, muchos de ellos, que funcionan muy mal, que por eso ahí también es parte de la problemática en situación de calle. Hay gente que no quiere acceder a esos refugios porque no tienen cosas, que no se le brinda alguna solución para su problemática. Entonces el Estado y los ministerios y la política siguen haciendo diagnósticos, sacando números, pero la realidad es que a los trabajadores que tenemos que estar ahí para brindar una solución, ni siquiera nos pagan. Es como surrealista ya el panorama. Sí, sí. Diego, también para mencionar un poco, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando más o menos que están con atraso, que no están cobrando directamente? Es muy dinámico el número porque como son en este momento los atrasos son por distintos motivos, pero estamos hablando de al día de hoy, porque ayer le dijeron a una organización que le iban a bajar una partida, estamos hablando de 100, 150 trabajadores. Uh-huh. Esto va variando todo el tiempo porque hay gente que hay organizaciones que van bajando la plata y a los dos días nos avisan otros trabajadores que hay otra que entran en un atraso. Entonces, el sector es muy grande porque la tercerización en MIDES es como una especie de regla. Somos la mayoría de los programas están tercerizados. Vos fíjate que estamos hablando de una organización sola, que es la que trabajo yo, hoy en día tiene activos 800 trabajadores. Y estamos hablando de que hay como, no sé, 15, 16, todo el tiempo entran nuevas organizaciones a gestionar porque se terceriza todo. Claro. Entonces, es todo un problema. Incluso a nosotros, al sindicato, se nos hace dificultoso organizar y tener el mapeo, que es todo un laburo que está haciendo el sindicato, que incluso la directora Ximena Muniz lo reconoció en una nota el otro día, que a veces se enteran por nosotros de las organizaciones que están gestionando mal. Y bueno, nosotros estamos oficiando de un contralor porque si nosotros no controlamos hay compañeros que no comen. Qué Pero exacto. Bueno, también estaría bueno que el ministerio y la política se pusieran las pilas para, bueno, si va a tercerizar y darle un tercero, que controlen cómo se gestiona, porque no solo estamos hablando de salario, estamos hablando de persecución sindical, compañeros que por protestar porque se quieren afiliar al sindicato, las organizaciones los persiguen, les dicen que no se afilien, les decían el otro día que no vayan al paro que hicimos frente a mí el otro día, que igual, o sea, por más que estas organizaciones no quieren que salga problema para afuera, metimos 130 compañeros y le cortamos la calle al MIE. Así que bueno, es complejo para el sindicato, pero estamos trabajando y por suerte cada día más por semana se nos están afiliando de a 15 a 20 compañeros y la gente está tomando conciencia de que si trabaja tiene que tener su salario para vivir dignamente y después ir a trabajar y tratar de bueno, no sé, de salir de esta situación, ¿no? De precariedad social también, porque somos parte de actores fundamentales del desastre cotidiano que tiene que ver con la degradación social, de que las políticas públicas no están funcionando. Clarísimo. Ahora, yo te digo, yo me acuerdo cuando empezó todo lo de las tercerizaciones hace ya unos cuantos años, todo esto se dijo y se planteaba, no, pero es más va a ser más barato para el Estado, va a ser de mejor calidad, y se advertía que no iba a ser más barato, que no iba a ser de mejor calidad y que se iban a perjudicar los trabajadores. Y es lo que está pasando. Sí, y bueno, es como todas esas cosas que se han dicho hace muchos años y hoy en día estamos viviendo realidades que parece que hay gente que tiene que quedarse con la conciencia tranquila de que avisaba estas cosas, sí. ¿No? O sea, obviamente quizás le salga presupuestalmente. Habría que ver bien, nosotros también estamos laburando con la Comisión de Tercerizados del PCMT, que agrupa como varios sectores tercerizados, sí. Y habría que hacer la cuenta de si sale más barato, porque vos imagínate que yo, una ONG que le dan la plata, se la roba, se la lleva, en general ni siquiera nadie le manda peso, y yo voy al ministerio, y por la ley misma, termino cobrando el juicio. Entonces vos estás pagando doble, toda esa plata que está saliendo de juicios no se está contabilizando. Ni que hablar toda la precarización laboral, nosotros nos pasan todos los derechos laborales que tenemos, nosotros los pasamos yendo a la Inatra, hacen chistes a veces ahí porque nos van a poner un colchón porque tres por semana tenemos algún compañero, claro, y todo eso es plata mal gastada, o sea que eso fue como una de las tantas mentiras para instalar un modelo que tiene que ver con la privatización del Estado. Y que a esta altura tendríamos los trabajadores organizados, tenemos que tomar conciencia de que es una estafa para nosotros mismos y para el pueblo. Y además se pierde en todos los planos. Que es más caro, es clarísimo por lo que vos decías. Y además el Estado no acumula ni saber en todo esto, que ya llevamos muchos años. Y como todo lo hacen empresas, una por acá, la otra por allá, la que quiere un día da el portazo y se va. No hay conocimiento acumulado tampoco para mejorar la experiencia, ¿no? No solo eso, sino que no hay una política de Estado seria de hacia dónde se quiere ir para, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la violencia de género, porque cada organización que el Estado convenia es distinta, tenés algunas de carácter religioso, dentro del carácter religioso tenés las distintas religiones, porque, o sea, después tenés el carácter político, hay organizaciones de todo tipo, todas se manejan igual, todas se organizan, perdón, distinto, todas se organizan distinto, cada cual baja la línea, entonces es como una especie de trampa de una política pública que en los papeles no está direccionada hacia que tenga un fin en sí mismo. Y ni que hablar que hay trabajadores que por estar hace esto de las políticas públicas, esto arrancó hace ya, no sé, 20 años o un poco más, ya hay trabajadores que tienen el conocimiento por estar adentro ya en sí mismo que se podrían presupuestar directamente y no tener todos estos problemas de estar, muchas veces la excusa es no, porque la organización tiene un cierto conocimiento del barrio, y eso es mentira, hay organizaciones, ahora tenemos una, por ejemplo, que tenemos un problema bastante grande, que ya la denunciamos al ministerio, que ni siquiera tiene un anclaje en el país, sus directores. Entonces, esa cuestión del discurso de no, de trabajar con la comunidad, que en algún momento, a ver, a los pobres, antes que entrara el MIDES y todo esto, las iglesias y eso sí, eran las que estaban en los barrios, digamos, ¿no? Hubo que de alguna manera integrarlas cuando el Estado quiere tomar parte de la problemática, pero a esta altura ya con profesionales con que tienen, o sea, ni siquiera nosotros denunciamos la desprofesionalización, están hablando de salud mental, nosotros tenemos un alto porcentaje de las personas que capta el programa Calle con problemas graves de salud mental, y no se contratan psicólogos y se abarata, cada vez se pide menos formación para estar en los refugios. Entonces generan como estos dispositivos que en realidad son aguantaderos de gente. Sí, sí. O sea, y la problemática de adicción, de salud mental, no se toma todo esto con el acusa de abaratar, que bueno, ya sabemos que hay estamos en una situación crítica y seguir abaratando va a salir carísimo, nos está saliendo carísimo como sociedad. Nosotros los trabajadores organizados lo estamos denunciando y no vamos a parar, porque la verdad que es como también nos hacemos responsables de la problemática. Todos los días vamos a abrir un refugio, todos los días hay un compañero levantando a alguien del equipo móvil de la calle para que vaya, todos los días un compañero quiere abordar un tema de adicción de algún chiquilín, pero no nos están dando herramientas y ni siquiera nos están dando el salario. Diego, quizás uno que escucha que dice, ¿qué mano puedo dar? ¿Cómo puedo ayudar con este tema? Hay una campaña, ¿no?, solidaria que uno puede donar, dar alimentos, ¿no?, para los compañeros que se encuentran sin cobrar. Sí, nosotros, el sindicato, aportamos con un bono solidario, pero también por la gravedad, que es un segundo atraso, que hay compañeros uh-huh. que hace dos, van a ser tres meses. Esperemos que igual... La semana pasada no tuvimos una reunión bipartita ahí en el MIDES y bueno, estaba medio que con la presión que metimos con la movilización, esperemos que esta semana bajen algunas partidas, se empiece a solucionar esta semana, pero igual son compañeros que vienen de un atraso de dos meses, ustedes saben lo que es, o sea, nadie tendría que estar dos meses sin saber si va a comer o no, así que sí, estamos haciendo una campaña de recolección de alimentos en el sindicato, que es ahí de Yaguarón y Pozo del Rey. Así que el que quiera colaborar se puede arrimar ahí, o si no puede pasarle el contacto de los compañeros que nosotros lo vamos a buscar. Perfecto, perfecto. Vamos a estar, lo hemos dado, pero vamos a estar repitiendo los detalles. Por hoy nosotros queremos agradecerte, Diego, por este contacto y quedamos a las órdenes. Bien, nosotros queremos agradecerles a ustedes también. Es necesario difundir esto porque la única manera, como decías al principio, de dejar de naturalizar es sacar el conflicto para afuera, que la gente se entere, porque se entere de lo que pasa, que cuando hay una persona tirada, o cada vez hay más, pues en su vereda o en la puerta de su casa, eso tiene una razón, y que hay una política pública que debería estar funcionando medianamente bien para poder abordar el problema. Gracias. Así que les agradecemos el contacto y bueno, capaz que nosotros vamos a trabajar para que no tenga que volver a hacer una nota de esto, pero mientras estemos con compañeros sin cobrar, vamos a apreciarlo a usted. Muchas gracias. Acá estamos a disposición. Diego Andrada, entonces, secretario general de SUTIGA y de los tercerizados, estuvo aquí con la 36. Messi tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.